Es momento para las microfichas. Estamos viendo momentos interesantísimos del espionaje internacional, los históricos del espionaje internacional. Y también hubo mujeres en esas filas. Vamos a contar el caso de una de ellas, que en principio pues su vocación la llamaba para asuntos religiosos. Pero luego la Primera Guerra Mundial cambió las cosas, cambió la situación. Vamos a averiguar cómo le fue a esta mujer. Una vida difícil, una vida peculiar, y al final contaremos por qué esa risa lo perdió todo. Bueno, Fernando, estamos en la Primera Guerra Mundial y estamos con una francesa. Efectivamente. La Primera Guerra Mundial, Juan Antonio, produjo pues todo tipo de espionajes. Pero en aquel momento, el espionaje fue el nacimiento de todo, ¿no? Claro, de todo. Pero en aquel momento, lo que te quiero decir es que la idea que había entre todos los especialistas es que las mujeres no eran buenas espías. De hecho, Sir Basil Thompson, que era uno de los jefes de Scotland Yard en aquellos momentos, dijo textualmente: las mujeres no son buenas espías. Crean lo que quieran los hombres casados. Pues este era el espíritu que se respiraba en aquel momento. Con lo cual, imagínate algo tan normal ahora como es que las mujeres son muy buenas en el espionaje. En aquel momento tenían una opinión pésima. Ni siquiera tenían derecho al voto. Ni siquiera tenían derecho a nada. Pero hoy vamos a hablar, sin embargo, de una de ellas. Posiblemente la espía más destacada, la mujer espía más destacada de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de Louise de Bethigny, que era una mujer que había nacido en 1980, por lo tanto, en 1880, por lo tanto, tenía en 1914 tenía 34 años. Era una joven menuda, delgada, de nariz y boca enormes. Tenía una facha tampoco especialmente buena. Sí, digamos que era lo más alejado de la tradicional matanari. Aquí lo tenemos, pequeñita pero muy, muy, muy determinada a tener ciertas acciones en su vida para que su vida tuviera sentido. Eso es lo que pretendía ella. Efectivamente, porque ten en cuenta que Luis era de familia rica, pero una familia muy rica que vivía en Lille y que, pues que ya desde jovencita tenía tres cualidades. Una, que era un genio vivo; otra, que era muy despierta; y además era muy inteligente. Pero todas esas cosas a ella le importaban poco. Ella era una patriota redomada y además era una ferviente católica. Entonces ella, según fue creciendo, lo que soñaba de verdad era con convertirse en monja. Y de hecho, estaba preparándose para entrar en un convento cuando, en 1914, estalló la guerra. No pudo cumplir su sueño y entonces cambió ese sueño por otro sueño de entrega. Se convirtió en enfermera y se dedicó a cuidar a los soldados franceses que eran heridos en el combate. Además, su casa y todas sus posiciones pues lo dedicó su familia a cuidar a esos soldados franceses. Pero ya sabes que aquella situación duró poco, que fueron rápidamente ocupados por los alemanes, y entonces ella decidió convertirse en una opositora a los alemanes. Quiso ser monja, la guerra lo impidió, se convirtió en enfermera y está aquí en nuestras microfichas del espionaje. Sepamos qué ocurre. Bueno, pues un día, como quien no quiere la cosa, tuvo lugar la primera misión de Luis. No era espía todavía, pero la dijeron si se atrevería a atravesar todas las líneas enemigas y llegar a la zona libre con 300 cartas escritas por franceses que se iban a escribir en telas y que se iban a adosar al dobladillo de su vestido. 300 cartas. Vaya falda. Bueno, tremenda. Pero Luis, que era muy brillante, dijo que sí, muy decidida, y se lanzó a la copa, sin salvoconducto y sin nada. Y qué curiosidad, una mujer de tan alta alcurnia se encontró de camino con el príncipe Rupert de Baviera y le reconoció. ¿Por qué estas cosas pasan? Porque estas cosas pasan. Y entonces Luis se acercó decidida a él y ante su sorpresa le dijo: «Alteza, ¿no me reconoce? Le vencí jugando al bridge hace 5 años». Eso es demoledor. Demoledor. Y el otro se quedó absolutamente alucinado, le dijo: «Hombre, sí, ¿necesitas algo?». Y ella le dijo: «Pues un salvoconducto». Y ahí mismo le hizo un salvoconducto. Luis atravesó y llegó con una libertad total, con sus 300 cartas a zona libre. Aquello pues levantó y despertó la admiración de toda la resistencia, que dijeron: «Bueno, esta niña...». ¿Cómo es posible? Ya no por el hecho, sino decir, ¿cómo puede llevar las 300 cartas en la espalda? Se quitó un peso de encima, pero vamos, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y entonces, pues nada, cogieron y le empezaron a encargar muchas más misiones. En todas esas misiones viajaba de un sitio para otro, hasta que se fijó en ella el servicio secreto inglés. El servicio secreto inglés la cogió y le ofreció trabajar más coordinadamente, incluso le dijeron que por qué no montaba una red que se llamaría el servicio Dubois, porque respondiendo al nuevo nombre en clave que ella iba a adquirir en ese momento, que era Alice Dubois. Bueno, pues de Luis pasamos a Alice Dubois, que ya tiene prácticamente para montar su particular red de espías. Y además, el éxito fue tremendo, Juan Antonio. Cientos de misiones realizaron los hombres y mujeres del servicio Dubois. Alice demostró ser el agente perfecto. Montó la red, que tenía ramificaciones en muchos países. En 1915, sus éxitos empezaron a ser tan absolutamente llamativos que el servicio secreto alemán empezó a sufrir daño y empezó a buscar a esas personas que les estaban haciendo tantos agujeros. Funcionaron, hicieron. En 10 meses que funcionó esa red, fue conocida y admirada por todos los países aliados. Todo dirigido por una chica de 34 años. Pero si los éxitos fueron grandes, las imprudencias, Juan Antonio, se pagan. Porque también las hubo. 10 meses de éxito. Los británicos y los franceses regocijados por lo bien que estaba trabajando su Alice. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues pasó que en una de esas misiones en las cuales tenían que pasar la frontera controlada por los alemanes, Alice se encontró con que su amiga, con la que siempre viajaba, había sido detenida. Entonces se cogió a una amiga que no sabía nada de los tapicheos que se traían, y se dirigieron a la frontera. Ella estaba muy nerviosa, su amiga también, porque llevaban un salvoconducto, Juan Antonio, que estaba a nombre de una tercera persona, que no era ninguna de ellas, y solo de una persona. Su amiga estaba muy nerviosa, y Alice la tranquilizaba diciéndole: «No te preocupes, porque esto lo hemos hecho muchas veces, y no pasa absolutamente nada». Pero estaban muy nerviosas. Al llegar a la frontera, con todo el follón que había, entregaron la documentación y la dejaron pasar. Pero desde aquí se les dio un ataque de risa. Y las dos empezaron a reírse a carcajadas. Con tan mala suerte, Juan, que... Pero por los nervios. Por los nervios, por la tensión del momento, empezaron a reírse, siguiendo. Habían pasado la frontera y ya dicen, bueno... Pues ya habían pasado la zona de control, pero todavía estaban en el territorio controlado, obviamente, por los alemanes. Sí. Y entonces les dieron la risa. Entonces había dos policías alemanes de paisano que lo vieron. Ellos creían que ya estaban fuera de todo el límite y dejaron que la tensión saliera, la expulsaron y les pidieron la documentación. Y entonces, en aquel momento, ellas se dieron cuenta de que su fin había llegado. La risa les perdió. La risa, fíjate qué cosa tan ridícula, salió. Por lo poco de atención. Luis fue condenado a muerte, a pesar de que nunca reveló nada de su red. La conmutaron la pena, pero a los 3 años murió de tuberculosis. El 4 de mayo de 1919, la ciudad de Lille le rindió un homenaje oficial. Recibió ese día de los aliados la cruz de oficial de la Orden del Imperio Británico y de los franceses, la Legión de Honor y la Cruz de Guerra. Al menos, ella demostró que las espías, no son las mujeres, no son capaces. Una mujer decidida, valiente y determinada a ayudar a su país, como fuera, como enfermera, como espía, y lo consiguió. Sí, lo consiguió. Realmente lo consiguió. Es la historia de los héroes, es la historia de las guerras.